La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en La U Radio. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Cuando el campesino deja su oído en la madrugada, en medio del frío, lo coge la noche de regreso al nido. Hay una tormenta en medio camino. Amanecer, noche amanecer. Bien, y con la herencia de Timbiquí damos inicio a nuestra primera emisión de Hablemos de Proyección Social, un programa realizado para todas aquellas personas que tienen como objetivo servir a la comunidad. Soy Smith Barbosa y extiendo un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento y por supuesto a mi gran equipo de trabajo. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Smith, van? Buenas tardes. Bueno, les cuento que esta es nuestra primera emisión. Esto es un proyecto que está alineado, asociado con el CED, que es el Centro de Educación para el Desarrollo, perdón. Este programa va a estar transmitido en esta última semana de septiembre y los vamos a estar acompañando en lo que resta de este semestre. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Smith. Un cordial saludo para ti, para toda la audiencia que a esta hora nos está escuchando. Es la primera emisión del programa del CED en este gran proyecto de visibilización. Pues vamos a mostrar de qué se trata el CED, de qué se trata el área de proyección social, de cómo está conformada, cómo los estudiantes y toda la comunidad académica puede hacer parte de este gran programa radial que estaremos retransmitiendo en diferentes espacios y hasta los días sábados también, para que nuestros estudiantes de la modalidad distancia tengan la posibilidad de escuchar y de conocer acerca del CED. Claro que sí, Andrea, y aparte quiero contarles a todas las personas que nos escuchan, a ustedes también, que nuestros programas van a estar dedicados a lo nuestro, a nuestras raíces colombianas. Vamos a estar divididos en todas las regiones que tiene nuestro país, y en este programa vamos a empezar con la región del Pacífico. Escuchábamos por eso a Amanecer, de la herencia de Timbiquí. Vamos a escuchar un poco más de Amanecer, esta música totalmente autóctona de esta región, y empezamos como tal con nuestra primera sección. Bienvenidos. La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en La U Radio. Radio. Estamos de vuelta en Hablemos de Proyección Social en nuestra primera misión, perdón, totalmente emocionados y felices por estarlos acompañando a todos ustedes. Chicos, creo que se presenten cada uno para que las personas no se vayan afianzando con nosotros y pues nos conozcan. Bueno, sí, Schmidt, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Nicole Reyes Molina, por supuesto, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, séptimo semestre. Esta es nuestra materia de práctica en responsabilidad social. Contentos, felices de tenerlos a todos reunidos y le doy el paso a mi compañera para que haga su intervención. Hola, buenas tardes. Soy Mercy Torres. Estoy estudiando acá hace muy poco y quería que darme a conocer frente a todos ustedes y que conozcan que no solamente Girardot, sino toda la región tenemos un gran talento y podemos expresarnos de diferentes maneras y claro sí con proyección social, haciendo un gran equipo para pues que todos nos ayudemos y ayudemos a los que no solamente tienen un gran estudio. Así es, Mercy. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo Rojas, qué gusto, qué gustazo estar aquí con todos ustedes, este gran equipo que hemos conformado para llevarles a ustedes y que conozcan acerca de la proyección social Uniminuto, no solamente en Girardot, sino en la región. Aquí estaremos acompañándolos, muy emocionados con esta primera emisión. Y bueno, sin más preámbulos, Smith. Claro que sí, bueno, ahí escuchaban a nuestro equipo de trabajo, a los que los vamos a estar acompañando a lo largo de todos estos programas que vienen antes de que finalice este segundo semestre del año 2016. Vuelvo y reitero el cordial saludo a todas las personas que nos escuchan, a nuestros compañeros de distancia que también nos van a estar escuchando a lo largo de todas estas emisiones. Es nuestro primer programa, totalmente emocionados y felices. Esperamos que nos acompañen no solamente hoy. Si tienen alguna propuesta, alguna idea, pues que se acerquen aquí al laboratorio de radio y pues nos la den. Bueno, este es un equipo que está conformado por 4 estudiantes, como lo mencionó Nicolás hace un momento, de la asignatura de práctica en responsabilidad social que está pues a mi cargo. Mi nombre es Andrea del Pilar Castaño, docente de la Universidad Minuto de Dios y actualmente me desempeño como coordinadora del SET. Smith, que en esta oportunidad es nuestro director del primer programa, de la primera misión, quiero que les cuente a todos los oyentes acerca de esas secciones que vamos a tener una a una. ¿Cuáles son esas secciones para que sepan cuáles son los contenidos de este maravilloso programa en esta emisión y en estos próximos 8 programas que vamos a tener de aquí hasta el mes de diciembre? Por supuesto, Andrea. Como les decía, la idea es visibilizar al Centro de Educación para el Desarrollo, que es nuestro pilar en este programa. Todas las emisiones van a estar divididas en 7 secciones, uh-huh. Iniciando con la intervención de la coordinadora con proyección social, en este caso nuestra docente Andrea del Pilar Castaño. En segunda instancia vamos a tener al practicante en acción con responsabilidad social, es decir, en esta parte no quisimos dejar solamente ni excluido a esa persona, a ese estudiante que va a ese sitio que está vinculado con la universidad, sino que quisimos hacerle como un seguimiento y un acompañamiento. También vamos a tener el testimonio de esa persona que se está viendo beneficiada pues por este ejercicio que está llevando a cabo el estudiante en la práctica en responsabilidad social. Vamos a tener la voz del egresado, porque no solamente el ciclo culmina una vez se acaba el semestre, se acaba la carrera, sino que de ahí para adelante se abren otras nuevas puertas. Entonces queremos saber cómo viven ellos, en qué andan haciendo, si están ejerciendo como tal lo que estudiaron. También vamos a tener las prácticas profesionales, que son muy importantes a lo largo de toda la carrera de nosotros como estudiantes, no solamente en comunicación social y periodismo, sino en todas las demás que la Universidad Uniminuto pues comparte y profesa. También vamos a tener a un invitado de la semana que va a ser el espacio que le tenemos dedicado exclusivamente a las personas que pertenecen a la parte administrativa de Uniminuto Seccional Girardot. Bueno, porque no de pronto tengamos más sorpresas más adelante en cuanto a que vengan en esta parte de esta sección, perdóname, personas que vengan de la Uniminuto de Bogotá, de la sede principal, de la de Soacha, de la de Zipaquirá. Más adelante vamos a tenerles ese tipo de información. Y finalmente vamos a culminar cada programa con una campaña pedagógica socialmente responsable, que es donde les queremos dejar a ustedes ese valor, esos valores que hoy en día quizás se han perdido por X o Y motivo. Entonces esta va a ser básicamente la temática de nuestros programas en estos 45 minutos. Entonces vamos a escuchar un poquito más de música y empezamos con nuestra primera sección. pero eso a mí no me interesa. Creo que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia, porque la envidia es mala. La gente sale con vena rara, el problema trae bala. La próxima vez te doy en la cara. Por darme tu pecado envenenado, te llevo esa mala. Mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese cuento tan viejo, no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te entro por la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Está viendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llame sonero, eres peor que político embustero. Toma. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja ver por encima de los últimos. Manejan los políticos y se llevan a los mismos pelados. ¿Qué hacen en esa estera? No toman el pecado que le quieren a la peda. Estás cerca de mí, no me quieres, qué bien. Me quieren ver pasando al otro lado. Por eso que me da tu pecado envenenado. Qué risa me da. Primero cae boja antes de que me pueda tocar. Toma un consejo para la posteridad. Averigüemos en qué está trabajando el set. Claro que sí, Leonardo, y vamos a dar inicio a nuestra primera sección, pero antes de eso les reitero a las personas que hasta ahorita se conectan con nosotros que en esta oportunidad, en nuestra primera misión, quisimos darle honor a nuestra región del Pacífico. Por eso han escuchado a lo largo de este inicio de programa a la herencia de Timbiquí, a Saboreo, a Shocking Town en el fondo. Les cuento que la región pacífica se divide en dos zonas: Pacífico Centro-Norte, que va desde las bocas del río San Juan hacia el norte hasta la frontera con Panamá, abarcando todo el departamento del Chocó, y la zona centro-sur, de bocas del río de San Juan hasta la frontera del Ecuador. Hay unos instrumentos autóctonos de esta región, unos que vienen de origen africano y otros que vienen de origen europeo. Dentro de los que más sobresalen se encuentran la marimba, el cununo, la flauta de carrizo y la tambora, como para que nos vayamos afianzando y vayamos conociendo más, un poquito más de nuestra tierra y de nuestras raíces. Sin más, Andrea, cuéntanos, o cuéntales, mejor dicho, a las personas que nos están escuchando, de qué se trata el CET, porque hemos hablado y hemos dicho que nuestro programa está alineado al Centro de Desarrollo de Educación para el Desarrollo, pero pues es necesario que las personas sepan a carta cabal de qué se trata esto. Bueno, Smith, muchísimas gracias. Así es, el CET es una unidad de educación para el desarrollo y proyección misión social de Uniminuto. La misión del CET es fortalecer en personas, en organizaciones y en comunidades vulnerables sus valores, conocimientos y habilidades en responsabilidad social y ciudadanía activa para que se conviertan en agentes de desarrollo y protagonistas de su transformación social. Vale la pena aclarar que el CET hace parte de la proyección social, que es una de las funciones sustantivas de la Universidad Minuto de Dios, y por eso es algo transversal lo que se vive aquí a través del CET, a través de dos asignaturas: una es desarrollo social contemporáneo y la otra asignatura es práctica de responsabilidad social. Estas asignaturas son transversales, quiere decir que todos los estudiantes de todos los programas, de todas las semestres, carreras, tienen que atravesar por esta área, por eso es tan importante. Pero para hablar un poquitico acerca de esos antecedentes del CET, les puedo decir que la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, fue fundada en el año 1992 por el padre Rafael García Herreros, con la colaboración del padre Diego Jaramillo, sacerdotes eudistas. Han sido reconocida por su magnífica vocación de servicio y educación de calidad. También cuenta con sedes, con regionales, con los seres que están situados en regiones geográficas especiales, con el propósito de generar desarrollo económico, social para las comunidades mediante una oferta de educación superior pertinente para cada uno de estos lugares. Bueno, entonces es allí como inicia el funcionamiento en el año 2000 aquí en Girardot, ¿sí? El cual cuenta con el Centro de Educación para el Desarrollo CET, una unidad que fue creada a partir del año 2010, complementando plenamente la academia, ya que la institución plantea como un eje fundamental del proceso de formación de sus estudiantes el aprendizaje que se haga a partir de las experiencias que brinda la práctica en responsabilidad social, pues donde el estudiante en un contexto reconoce la realidad y problemáticas sociales que aquejan a la comunidad, siempre haciendo ese paralelo entre lo global y lo local. Eso siempre es súper importante para el CET. Durante el año, el que les comento, en el 2010, solo se trabajaba para los programas presenciales que se encontraban en el centro regional, pero ya fue a partir del año 2012 cuando se inician los programas en modalidad a distancia, y ahí fue incluida la práctica del CET bajo la dirección de la coordinadora, que en ese momento era la profesora Sonia Yolanda Chávez, que ya pues no nos acompaña, quien desarrollaba actividades de proyección social mediante convenios con otras instituciones para el desarrollo de la práctica en responsabilidad social. Siempre se ha hecho a través de convenios con diferentes instituciones, con diferentes lugares donde todavía incluso algunos se mantienen, otros se han venido creando, y pues cada vez estamos ampliando más esa gama de convenios para que nuestros estudiantes tengan más posibilidad de campos de práctica. En el primer semestre del año 2014 se toma como base estratégica la propuesta del Parque Científico de Innovación Social y el Observatorio de Innovación Social para la caracterización de problemáticas sociales del departamento, y dichas problemáticas son las que los estudiantes de distancia identifican en sus contextos o regiones en donde residen. Quiere decir esto que el parque de científico de innovación social y el observatorio de innovación social son esos aliados especiales y ese aliado estratégico que tiene Uniminuto para que los estudiantes de distancia desarrollen esta asignatura de práctica en responsabilidad social. Así como los estudiantes de presencial tienen su espacio en diferentes lugares que ya lo vamos a mencionar, los estudiantes de distancia desarrollan la práctica a través de del Parque Científico de Innovación Social y del Observatorio de Innovación Social, nuestros aliados estratégicos para los estudiantes. Hasta la fecha solo se realizan semestre a semestre análisis generales sobre los resultados del CET, pero pues gracias a este gran importante paso a través del VD, de la Unidad Virtual y a Distancia, se toma la decisión de ampliar también y llevar a los seres esta propuesta a través del Parque Científico de Innovación Social, y entonces es así como llegamos a Pulo, a Pandi, a Girardot, a diferentes municipios, se extiende la proyección social. Entonces de eso se trata, estamos optimizando los recursos de la práctica y pues tratando de que los estudiantes sean mejores social y culturalmente. Muchísimas gracias, Andrea, por esa completa información acerca de lo que es en el Centro Regional el CET. Cuéntanos cuáles son esos campos de práctica que hoy en día en la parte presencial están vinculados con la Uniminuto Seccional Girardot. Bueno, ya para terminar, y gracias por esta oportunidad, serían la línea base de competitividad y desarrollo, de fortalecimiento comunitario, organizaciones base de innovación social, medio ambiente y hábitat. Y dentro de estas líneas bases tenemos unos proyectos. Esos proyectos son alfabetización en informática básica, con énfasis en responsabilidad social. Esas así como se desarrollan aulas de sistemas de Uniminuto acá en el centro como tal, en la sede principal. Puntos de Avive Digital en los municipios de Girardot y en otros municipios también. Una vida digna para la tercera edad, acompañamiento al adulto mayor en proceso de formación ciudadana y responsabilidad social. De esta manera hacemos presencia en los diferentes hogares, como el hogar del anciano desamparado en el barrio San Antonio, hogar San José del Ancianato en el barrio Sucre, también en Fundación Gratos Recuerdos. También tenemos una línea base en nombre del proyecto que se llama Pequeños Ciudadanos Responsables hacia el Futuro, y ahí es donde desarrollamos nuestros estudiantes en campos de práctica como colegios, como instituciones educativas, en comisaritos también, en asociaciones de madres comunitarias, en la Fundación Cultural del Alto Magdalena de acá de Girardot. Formando mamitas jefes de hogar participativas y activas, tenemos hogares FAMI, y ya para ir cerrando, también contamos con la sensibilización en valores humanos y responsabilidad social medioambiental. Es así como hacemos presencia en la Asociación Protectora de Animales de Girardot, Uniminuto Responsable con el Medio Ambiente, Uniminuto Responsable con Visualización SED, que es este proyecto que estamos llevando a cabo. Y bueno, pues hasta ahí serían los espacios de práctica que tenemos para este periodo. Sin llegar a darle un lugar a la duda, es este ejercicio que se lleva a cabo desde el SED, da fe de nuestra misión y nuestra visión, que es la inclusión social en cuanto a todos los campos, ¿no? Y la transformación. Queremos que nuestros estudiantes, así sea que estudien la carrera que sea, sientan que hay una población necesitada, y que desde la academia podemos dar ese valor agregado, ese paso para llegar a las personas que más lo necesitan, para que nos haga sentir ese proceso de proyección social y de responsabilidad social, y de sentirnos también unos ciudadanos activos, ¿sí? Participantes, responsables. Exacto, como lo mencionamos al inicio de nuestro programa, este programa, valga la reiteración del término, está dedicado a todas esas personas que tienen como objetivo servir a la comunidad. Entonces vamos a escuchar un poco más de música y volvemos con nuestra segunda misión. Recuerden que estamos en nuestro programa Hablemos de Proyección Social. La proyección social es una realidad, porque sí se puede y se está logrando. Que ya tengo frío, noche amanecer. Claro que sí, damos inicio a nuestra segunda sección, que es Practicante en Acción con Responsabilidad Social, y nuestra encargada en esta oportunidad es nuestra compañera Nicole Reyes. Nicole, adelante. Bueno, Schmidt, muchísimas gracias, y en esta oportunidad pues yo les vengo a hablar de los chicos que están haciendo su práctica en responsabilidad social en los diversos campos que ya nos habló la profesora Andrea. Para el programa de hoy, el programa de bienvenida, les tengo dos muchachos, respectivamente Ingeniería Civil, Comunicación Social y Periodismo. Una de ellas está trabajando reconstruyendo parques con materiales reciclables. Ella es una ingeniera civil, se llama Lady Reina, y ella pues nos trae su testimonio. Ya se los voy a mostrar a continuación. Hola a todos, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Minuto de Dios. Actualmente estoy haciendo mis prácticas de responsabilidad social en un semillero denominado Transformación de Llantas con Eficiencia y Responsabilidad Social, a cargo del ingeniero Sandro Iván García Calderón. Nosotros llegamos a la comunidad, recolectamos elementos como llantas y tablas y les damos un nuevo uso en la reparación de parques infantiles que promueven el desarrollo de los jóvenes y niños y además da vida a las zonas comunes de los barrios en estado de vulnerabilidad de la ciudad de Girardot. Bueno, listo, esta fue Lady, como ya les había comentado, compañera de Ingeniería Civil, ella es de cuarto semestre. Llevan aproximadamente 2 semanas, 2 sesiones asistiendo aquí. Ella nos contaba que ya estaban casi a punto de terminar este primer parque que queda por la vía Portachuelo. En cuanto a la experiencia que ella nos transmite para el programa, nos cuenta que ha sido muy reconfortante para ellos poder participar en la vitalidad o darle vida nuevamente a estas zonas de recreación para niños, sobre todo en esta parte. Recordemos que Portachuelo es una zona vulnerable de Girardot. Los niños pues no tienen mucho espacio para entretenerse, para la entretención, y es una zona de pronto impactada de alguna u otra forma por problemas o conflictos sociales que se dan en Girardot. En cuanto a la segunda entrevista, es nuestro compañero Nicolás Estrada. Él es estudiante de comunicación social y periodismo, va en cuarto semestre, y ellos están trabajando con una entidad muy linda aquí de la ciudad de Girardot, que es la Asociación Defensora de Animales. Él nos quiere contar un poquito y a continuación les presento la entrevista. Viene una emisora de U Radio que abre este espacio para poder dialogar sobre un tema muy importante, que son los animales. Bueno, pues les cuento que yo soy estudiante de comunicación social y periodismo, actualmente estoy en cuarto semestre, y en mis prácticas de responsabilidad social junto a otros compañeros, pues nosotros decidimos abarcar sobre el tema de los animales. Entonces nuestras prácticas actualmente se están llevando a cabo en lo que es la Asociación Defensora de Animales de la ciudad de Girardot. Ha sido algo muy gratificante, ya que nosotros como comunicadores sociales y periodistas queremos llevar a cabo, digamos, esa bonita labor que es transmitir a la comunidad de Girardot la importancia de lo que es tener un animal y lo que, digamos, podrían ser sus cuidados. También otro factor muy importante es que dentro de estas prácticas de responsabilidad, pues queremos que también la comunidad se pueda integrar y que pueda, digamos, ver que hay diferentes, digamos, mecanismos para nosotros poder cuidar a nuestras mascotas. Algo muy importante que nosotros también hacemos es la labor de poder concienciar a las personas, más que todo en el ámbito de que hay personas irresponsables, las cuales, digamos, tienen un perrito y primero no lo esterilizan, que esto es algo muy fundamental, ya que si no se hace, pues obviamente hay una proliferación mayor de lo que es de animales y todo este tipo de también felinos. Entonces, pues estos animalitos corren el riesgo de que sean abandonados, y ahí pues surge otra problemática mayor, que es sobre los perros callejeros o los gatos y la proliferación de ellos en las calles. No siendo más, pues quiero invitar a todos que sean partícipes de que nosotros ayudemos a estos animalitos, que en cierta manera son parte fundamental, digamos, en nuestra vida, porque nos pueden brindar compañía, nos pueden brindar ese amor incondicional. Entonces los invito a todos ustedes para que participemos de esta labor, principalmente concientizando a la gente, diciéndole que cuiden mejor los animales, que adopten, digamos, medidas como la esterilización para que ellos puedan tener una vida pues más digna y más sana. Muchas gracias. Vienen a emisora. Bueno, ahí teníamos a Nicolás Estrada en cuanto a las impresiones que tienen nuestros dos compañeros. Y la invitación que hacen reiteradamente es que las personas que no han visto Práctica en Responsabilidad Social se unan y trabajen con esmero en estos campos de acción. Es un ejercicio que aporta mucho a la vida de las personas y tanto de nosotros como estudiantes como de los beneficiarios que también están viendo en nosotros el cuerpo estudiantil de la Uniminuto, un pilar importante para reconstruir o ayudar o impactar significativamente a la sociedad. Yo creo que esta invitación que extendió en la entrevista tanto Nicolás como Lady va más allá de las personas que ya vieron esta práctica, es decir, yo creo que no debería quedarse solamente en un ejercicio que las personas o los estudiantes en este caso llevemos a cabo por el simple hecho de cumplir a una materia, por el simple hecho de cumplir una asignatura, sino es como esa responsabilidad, esa obligación de, por decirlo de alguna forma, así suene un poco duro, que nosotros tenemos con las cosas que nos rodean, en este caso la de los animalitos, que si no estoy mal, Andrea me corriges, es un nuevo campo que surgió hasta este semestre, al igual que el de nosotros con la U Radio. El de la U Radio sí es a partir de ese semestre y ese es el proyecto, es decir, ustedes son esos estudiantes que van a marcar la historia en la visibilización del CED. Estoy muy orgullosa, de verdad los quiero felicitar porque me encanta, de verdad. ¡Bravo! Que es una ¡bravo! Gran es Mercy, un gran programa. Quédate con nosotros. Sí, sí, por favor, quiero hacer extensiva la invitación a Mercy para que no se vaya para otro lugar a estudiar. Se nos quiere ir para Zipaquirá, pero no, aquí está bien. Entonces, de verdad que a todo el equipo, a Leonardo, a Smith, a Nicole y a Mercy, un abrazo muy especial, a Winston también que nos ha apoyado muchísimo en este espacio, y por supuesto a su mano derecha ahora, Ángela, que también es estudiante nuestra, y desde el CED, mire, quiero contarles que la proyección social hay tres, digamos que lo compone, ¿no? Tres aspectos y tres áreas, mejor, que componen la proyección social de Uniminuto, que son el CUE, Centro Universidad de Empresa, que está a cargo del doctor Francisco de la Roche, está también el área de egresados, que está a cargo de Victoria Useche, y el área de el CED, Centro de Educación para el Desarrollo, que está a cargo de quien les habla, Andrea del Pilar Castaño, con mi docente número uno, con mi equipo de trabajo, que es el profesor Harry Salomón, a quien quiero también extender un saludo muy cordial. De verdad que todos hacemos un equipo importante para hacer de Uniminuto en Girardot la proyección social mucho más amena, además que hay fundamentos legales de responsabilidad social e empresarial en Colombia. Me imagino que ustedes sabían eso y todos pienso que lo deben tener claro a raíz de que la responsabilidad social corporativa en nuestro país nace de la preocupación por la violación de los derechos humanos, los impactos negativos en el medio ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida de la población, los escándalos corporativos por la ausencia de la ética empresarial y el trabajo infantil. Y todo esto, entonces Colombia pues hace parte de la declaración del milenio en el año 2000, la cual contiene 8 objetivos para ser cumplidos en los países y estaba propuesto hasta el 2015, ¿no? Estos 8 objetivos que eran erradicar la pobreza extrema y el hambre, que aún no se han logrado, pero pues ahí va en escala, en ascendente. Proceso, sí. Educación universal, es decir, educación para todos, igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, combatir el VIH-SIDA, sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una acción mundial, una asociación, perdón, fomentar una asociación mundial. Entonces, todo esto hace que se hable de responsabilidad social en todo el mundo y Uniminuto no podía quedarse atrás, por eso trae desde la academia esta práctica en responsabilidad social para acercar a nuestros estudiantes a esos problemas de vulnerabilidad que más aquejan a nuestras poblaciones, pero también encontrar esas soluciones, esas posibles soluciones a través de diferentes estrategias y mecanismos. Cabe mencionar también que esos 8 objetivos hacen parte de lo que nosotros vemos en la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo, que también pues obviamente el ideal es que las personas o los estudiantes la vieran antes de hacer o realizar la práctica en responsabilidad social. Algo que me llamó la atención es que Nicole fue y le hizo una entrevista a una persona que no es de comunicación social, es decir, cualquier persona dirá o pensará, no, los que estudian ingeniería civil se dedican a planos, a construcción, y qué bueno que dentro de esta facultad, dentro de este programa, se esté realizando este semillero y además este nombre tan llamativo, o desde mi punto de vista lo veo así, llantas con eficiencia hacia la responsabilidad super, social. Súper, definitivamente sí. Marcamos la historia. Total. Sí, ellos se sienten muy contentos, ya llevan, como les había repetido antes, dos sesiones, o sea, dos idas al lugar de la práctica. ya súper contentos esperando las donaciones porque ha sido un proceso arduo. Lo hacen con llantas y con tablas y ya están a punto prácticamente de terminar un parque. El parque está quedando súper bonito. La profe Andrea ya conoce el... Vi las fotos y además hice participo por ahí de una inauguración de uno de los parques. Entonces súper chévere. Y que está en pro del medio ambiente. Qué mejor... Que eso. Mensaje. Exacto. Vamos a escuchar un poquito de música. Recuerden que hoy en esta emisión, perdón, estamos haciendo honor a nuestra región del Pacífico y volvemos con nuestra sección. Bueno, muchachos, ¿y cómo se llama este programa? Hablemos de proyección social. Para la gente que sabe que... Llegó la hora de que escuchemos a los protagonistas de Proyección Social Uniminuto. Bien, y antes de darle paso a Nicole, que también nos trae la entrevista de este beneficiario, quiero mencionarles que estamos escuchando de fondo a Shocky Town, que es una agrupación que nos ha llevado, mejor dicho, internacionalmente a pleno furor, es decir, ha dejado el nombre de Colombia muy, muy alto. Entonces, por eso también quisimos traer a esta agrupación en esta primera emisión de Hablemos de Proyección Social. Bueno, sí, claro, y ahora para pasar al testimonio del beneficiario, mi compañero Schmidt y yo fuimos al hogar de los abuelitos del anciano en el barrio San Antonio de la ciudad de Girardot. Allí nos encontramos con personas muy amables, tuvimos la oportunidad de charlar con dos abuelitos, pues fue una experiencia muy bonita. Y muy cariñosos, tiernos, muy atentos, totalmente. Eso es su silla, empezaron a contarnos muchas cosas. ¿Tomaron tintico? No, lastimosamente no, tomamos tinto, pero sí nos contó la historia de la vida de un abuelito. 88 años era que tenía. Sí, aproximadamente, sí. Es una persona ya muy adulta. Nos contaba que tenía aproximadamente 8 años viviendo en hogares de paso para adulto mayor. Uy. No solamente en Girardot, sino también en otros lugares del país, como Bogotá, por ejemplo, y que había sufrido pues varias complicaciones de salud. Sin duda alguna, es una experiencia que a uno lo marca, sí. El hecho de conocer esas historias de todos los abuelitos. Sí, atinte un poquito personal. Yo creo que es una de las prácticas en responsabilidad social que más lo pueden llegar a tocar a uno. He tenido la oportunidad de charlar con otras personas que también han trabajado con los abuelitos en otras oportunidades y efectivamente es una práctica que lo vuelve a uno sensible porque es una problemática muy triste. Hay cierta cantidad de abuelos, o sea, es una población grande para lo que uno podría llegarse a imaginar, pero entonces es una labor bonita la que uno hace ahí porque uno integra el corazón, no solamente la labor, y sacar sonrisas a una persona que le ha ofrecido tanto a uno como ser humano es una labor excepcional. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al hermano Carlos. Él es el que acompaña a nuestro compañero Felipe Alfaro los días domingos en el hogar del barrio San Antonio, y esto fue lo que nos dijo. Hola, muy buenas tardes. Principalmente quiero resaltar la participación de los estudiantes que especialmente los días domingos vienen a contribuir de su tiempo con los abuelos de aquí del Hogar del Anciano Desamparado. Es muy importante resaltar su presencia, su cercanía, su compromiso para con esta obra. Sería bonito que no solamente fuera en el tiempo de sus horas, sino también que tomen como un compromiso el venir a acompañar a estos abuelitos que tanto lo necesitan. Por eso nuevamente resalto esta presencia de estos estudiantes, porque la verdad ha sido un motivo también para el crecimiento de este hogar, muy especialmente para el crecimiento moral de tantos abuelitos que alberga este hogar. También quiero invitar a todos los estudiantes a que también se acerquen a este hogar. Este hogar tiene las puertas abiertas a muchas personas para que donen de su generosidad, donen también de su tiempo a estos abuelitos que tanto lo necesitan. Y a través de este medio también invitar a que sigan sintonizando este programa, que es también para crecimiento de todos nosotros. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al hermano Carlos Castañeda, quien nos estaba extendiendo la invitación no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad de Uniminuto y a las personas a las que les va a llegar como tal esta invitación, de que se integren, de que cada vez se motiven, y también estaba ofreciendo un agradecimiento por la labor que los estudiantes de Uniminuto hacen cada semestre allá en el Hogar del Anciano, en el barrio San Antonio. Claro que sí, es que la actividad que nuestro compañero de comunicación lleva a cabo en este lugar es efectivamente sacarle sonrisas a los abuelos y hacerles un acompañamiento. Él se encuentra los días domingos, la última o la más reciente, que fue hace más o menos 2 días, le llevó música, los estuvo acompañando. Es como una salida de la monotonía, porque tú vas y llegas y todos están ahí como quieticos, como no hay sonrisas, no hay integración. Entonces es bonito ver cómo un chico, porque adicional a esto, Felipe es un chico que tiene mucho talento para la música, les llevó a ellos su guitarra, sus canciones, y fue un momento, aproximadamente unas 3 horas de diversión para ellos, de integración y de recordar viejos momentos. Es algo supremamente importante. En estas secciones, en este caso, que es, se suponía que iba a hablar, era un beneficiario, ¿por qué le hicimos la entrevista al hermano? Porque es que queríamos que ustedes entendieran de qué se trata las prácticas en este sitio. Por eso es que, si lo pueden notar o lo van a notar en las secciones que vienen, van a hablar las personas que están encabezando cada uno de estos espacios. Por eso es que no los interlocutores, exacto. Y también nos mencionaba la administradora del hogar, que una compañera también de comunicación social, ella también es nueva este semestre aquí con nosotros, ella viene de la sede de Soacha, ella se llama Ana María, ella está elaborando como un libro, una especie de libro de todos los antecedentes desde que inició este ancianato. Entonces, es decir, nos decía la administradora, si alguien quiere venir y decir qué abuelitos han pasado, qué ejercicios se les han realizado, pues entonces ahí van a tener el espacio. Ahí no sabíamos, bueno, para mí fue sorpresa saber que ella nos dijera que hay abuelitos que están interesados por la lectura, que tienen un espacio de biblioteca para las personas, los abuelitos que se quieren entretener con este bonito ejercicio que es el de leer. ¿Y hasta dónde han llegado? ¿Y hasta dónde han llegado los egresados de Uniminuto? Conozcamos qué tienen para contar los egresados. Esta es la voz del egresado. Bueno, gracias, Leonardo, por la introducción. Sí, conozcamos un poco de la oficina de graduados. Está a cargo de Victoria Useche. Esta oficina busca la vinculación laboral de todos los graduados y el seguimiento de ellos. Entonces, escuchemos un poco de lo que ella nos tiene que contar, porque simplemente no es el hecho de saber en qué están, sino también dentro de la universidad, ya en su último semestre, en su postulación al grado, hay varias actividades que se realizan que los graduados no conocen. Entonces, escuchemos un poco de eso. Nos encontramos con la líder de oficina de egresados y graduados, Victoria Useche. Ella realiza una labor desde esta área de proyección social, la cual nos contará a continuación, y cómo ayuda a los que están próximos a graduarse y a empezar su vida laboral como profesionales. Victoria. Buenas tardes, sí, claro, con mucho gusto. Nosotros desde la oficina de graduados venimos trabajando en bien de todos los graduados de Uniminuto Girardot. No solamente atendemos a los graduados, que son los chicos que ya han recibido su diploma y por lo tanto ya son graduados de cada uno de los programas que ofrecemos, sino también a los egresados. ¿Quiénes son los egresados? Los egresados son los chicos que ya están postulados a graduarse o que por algún inconveniente no han recibido su título de grado. Hemos venido trabajando aproximadamente desde hace 5 años y últimamente desde hace un año estamos trabajando en unas líneas específicas teniendo en cuenta el seguimiento al graduado. Trabajamos empleabilidad, trabajamos algo de emprendimiento, ofrecemos unos talleres de empleabilidad para los chicos que se van a graduar y cursos y conferencias. Los cursos este año estamos esperando ofrecer un curso para los graduados en tecnología informática, que es un curso de actualización en un programa de PHP. Y también en el primer semestre académico de este año ofrecimos una conferencia con el señor Jorge Duque Linares, que pues además la anunciamos para toda la comunidad educativa y para Girardot. Igualmente nosotros desde aquí, desde la oficina, como el vínculo que debe tener el estudiante postulado a grado y el graduado es importante. ¿Qué es lo que hacemos? Queremos que todos nuestros chicos, desde que se postulan al grado, conozcan que hay una oficina que es el contacto con el que van a seguir de ahí en adelante para la universidad. Entonces, hacemos todo el procedimiento de grado, nos encargamos de todo el protocolo y todo lo de la ceremonia, el brindis, pues todas estas cosas que se refieren a esa parte tan importante que es una ceremonia de grado. Además, pues también nosotros estamos pensando en todo el tiempo en lo de empleabilidad de los chicos. Entonces, además de los talleres, tenemos un portal en la página de Uniminuto de empleabilidad y allí pues invitamos a todos nuestros graduados para que escriban sus hojas de vida. ¿Qué hacemos además también en este portal? Nosotros invitamos también a los empresarios de Girardot y la región para que ellos publiquen sus convocatorias en este portal. Y además también nosotros a la oficina nos llegan convocatorias pues de la gente de la región, que también las publicamos por las redes sociales que estamos manejando, que manejamos el Face, una página del Face, y manejamos un grupo también del Face por donde nos podemos comunicar. Además tenemos correos electrónicos, mensajes de texto, y pues son unos medios que estamos utilizando básicamente para poder encontrar o invitar a nuestros graduados a las actividades que nosotros les proponemos. Bueno, y habló la líder de la oficina de graduados, Victoria Oseche, recordándonos que esta oficina no solo se encarga del seguimiento de los graduados, sino del ámbito laboral y los lazos de la comunidad a través de servicios y beneficios que mantengan vigentes en su participación académica. Algo importante que también mencionaba Victoria como la representante de este espacio era que no solamente la universidad realmente sí le brinda ese acogimiento a las personas que están a puertas de graduarse, y es que les brinda esos talleres de empleabilidad y pues como tal todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, porque pues si algo que sabemos nosotros es que una vez terminamos nuestra carrera lo que nos piden es experiencia, y es algo que muchas veces no tenemos. Además, entonces qué bueno que la universidad ofrezca eso a los estudiantes. Son empresas reconocidas con responsabilidad social. Por ejemplo, acá en la universidad tenemos Emprende Verde. Esta empresa, pues... Claro, se encarga como de... le brinda el espacio a los estudiantes de que presenten esas propuestas que tienen en cuanto al tema laboral. Pero entonces para esto nuestro compañero Leonardo fue el encargado de hacer la entrevista al coordinador del CUE, que ya él más adelante les va a contar de qué se trata. Hizo efecto el supercoco que les he traído. Sí, ese supercoco me dejó. Un supercoco que nuestra profesora Andrea nos trajo para endulzar el programa. Ah, porque todavía estamos en septiembre, mes de amor y amistad. Sí, sobre todo de amor, ¿no? Yo creo que más bien fue para mi cumpleaños que me trajo el supercoco envenenado. Ay, sí, Mercy, que estuvo cumpleaños. Hace como 2 días, sí. Happy birthday to you, sí, felicitaciones totalmente. Acá, qué mejor cumpleaños feliz que a través de los micrófonos de este gran programa que se llama ¿cómo? Hablemos de Proyección Social. Felicitaciones, claro. Mercy, Dios te bendiga, vale, y que ojalá puedas estar con nosotros mucho tiempo más, porque te queremos, Mercy, te queremos. Mercy, y se le quiere gratis. Vamos a escuchar un poquito más de música, volvemos inmediatamente con nuestra siguiente sección. Se llevan a los mismos pelados que hacen en esa tierra. Está tomando pecado que le quieren dar la peda. Ven, tú, estás cerca de mí, no me quieres, qué bien. Me quieren pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Qué risa me da. Primero cae boja antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la paternidad. Métete aquí mala energía y no vuelvas más. Oye, Chucky Town en Clavipa. Y ahora, ¿dónde están los practicantes profesionales? Bueno, claro que sí. ¿Dónde están los estudiantes o los practicantes profesionales? Bueno, me tocó el turno a mí. Qué bueno, ya era hora. Ya era hora. Ya era hora, estaba que me hablaba desde hace rato. No aparecían en el grupo del WhatsApp. No, no, nada. Después de ese efecto de... No, ese super coco definitivamente me... Super coco, super efecto. No se quería perder el protagonismo. Sí, total. Bueno, yo estuve en compañía del coordinador del Centro Universidad Empresa, el señor coordinador Francisco de la Roche, quien nos tiene una información bastante importante para todos aquellos estudiantes que tienen su proyecto. Ojo, no es tan solo, les quiere decir la Universidad Minuto de Dios, hay convenios para ayudarlos, orientarlos, capacitarlos para que hagan su proyecto una realidad. Pero escuchemos mejor la entrevista que sostuve con el señor coordinador Francisco de la Roche. Hola, ¿qué tal, chicos? Me encuentro en este momento con el señor coordinador del Centro Universidad Empresa de la Universidad Minuto de Dios, el señor Francisco de la Roche, que nos tiene una información muy importante, sobre todo para aquellas personas que tienen su proyecto y quieren un asesoramiento acerca de este proyecto, cómo llevarlo a cabo. Él nos tiene toda la información. Don Francisco, muy buenas y bienvenido a este programa, su programa. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad de la Universidad Minuto de Dios, Centro Regional Girardot. Para nosotros es, digamos, de mucho agrado poderles presentar a ustedes la siguiente noticia. Hemos realizado una alianza estratégica con el SENA para sensibilizar todos los proyectos e ideas de negocio que existan en el Centro Regional Girardot. ¿Qué pretendemos con eso? Prácticamente desde el primer semestre los estudiantes llegan con sus ideas de negocio, inclusive ya con negocios ya en marcha, y lo que pretendemos es que ustedes vengan y inscriban esas ideas de negocio o proyectos, los inscriban al Centro Universidad Empresa o CUE, y iniciaremos un proceso de asesorías. Vamos a tener expertos del SENA, expertos de la universidad, asesorando los proyectos que ustedes tienen. La idea es que esa idea o ese proyecto se haga una realidad, o para aquellos que lo tienen ya andando, pues mejoren sus procedimientos, mejoren su mercadeo, mejoren todos los aspectos que sean, digamos, para que su negocio sea más lucrativo. Igualmente, después de que durante los primeros semestres el estudiante ha tenido esta asesoría, ya va a haber después una selección de los mejores proyectos para que cuando tú estés en octavo o noveno semestre, empecemos a asesorarlos para que se presenten a convocatorias nacionales e internacionales, donde hay mucho dinero para que estos proyectos puedan ser, digamos, apalancados financieramente. Don Francisco, me parece excelente este apoyo que tiene la universidad para sus estudiantes, pero me imagino que precisamente ellos están preguntando en qué horarios pueden venir a recibir esas asesorías, si tienen algún costo, y bueno, y echar para adelante, porque está buenísimo, don Francisco. Bueno, la idea es que ustedes vienen acá, inscriben su proyecto de idea de negocio y en el mismo formato de inscripción ustedes nos colocan el horario que ustedes sugieren para que nuestros asesores los puedan asesorar. Esto es totalmente gratis, es un compromiso de la universidad, por eso estamos haciendo alianzas con el SENA para que ustedes logren convertir esto en su proyecto de vida. Bueno, don Francisco, muchas gracias por esta valiosa información. Así que ya saben, chicos, si tienen un proyecto, quieren llevar a cabo, necesitan asesoría, vengan a la Universidad Minuto de Dios, pregunten por el coordinador, señor. Bueno, algo que se me pasaba, y es que, muchachos, en este momento es más fácil ser uno empleador que ser empleado. Es mucho más fácil montar su empresa que conseguir empleo. Entonces, esa es la invitación. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ser capaces de formar nuestra propia empresa para generar empleo. Ok, don Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hablemos de Proyección Social. Así que ya lo saben, chicos, los esperamos. Su proyecto se puede hacer realidad. Déjense asesorar por expertos del SENA y de la Universidad Minuto de Dios. Y recuerden que para adelante es para allá. Claro que sí, hay esta información bastante importante para todos aquellos que tengan su proyecto. Como decía el coordinador, no importa si está en octavo, si está en séptimo, en quinto, en cuarto, desde primer semestre puede empezar a implementar o bueno, a recibir estas asesorías para su proyecto, porque se puede hacer realidad. Recuerden, no solamente con asesorías, sino que puede entrar a convocatoria y a participar por apoyo económico para este proyecto. Yo creo que todos tenemos siempre en mente algún negocio que montar, algo que hacer, algo que pensar, algo para trascender, porque para eso precisamente estamos estudiando, ¿no? Para poder en ocasiones poder montar su propio negocio, su propia empresa. Totalmente de acuerdo, Leonardo. Pues en la parte personal, yo soy un estudiante que siempre digo o me pregunto en dónde está Uniminuto, qué ejercicio, qué labor está haciendo la universidad o qué acompañamiento está realizando a todos los estudiantes. Y pues aquí está. Lo que pasa es que hay falta de conocimiento y es por eso que nosotros quisimos, junto con la colaboración de la coordinadora del Centro de Educación para el Desarrollo, traer este programa de Hablemos de Proyección Social. Nosotros iniciamos ese semestre y la idea es que los demás compañeros que vengan en los próximos semestres y que estén vinculados con la asignatura de práctica en responsabilidad social se encarguen de eso, de visibilizar todos los ejercicios, todas esas labores que la universidad tiene en acompañamiento al estudiante Uniminuto, porque uno suele pensar muchas veces, no, yo solamente vengo, estudio, me motivo o me intereso únicamente en pasar mis asignaturas y hasta ahí está, pero la verdad es otra, y es que la universidad sí le ofrece a uno este acompañamiento y este apoyo como tal a estas ideas de negocio. Súper, eso está muy bien. Oye, Nicole, ¿quiere pedir la palabra? Claro, Nicole, dime, cuéntanos. Bueno, me acaban de ofrecer $1,000,000 a cambio de promocionar una marca de jabón en un comentario de Facebook, compañeros. Pero no acepté porque yo no me vendo, porque mi voluntad es tan fuerte, tan fuerte como el nuevo Ariel líquido con... ¡Caramba! ¿En qué parte me tenía que reír? Es como el amor de Winston, ¿no? Soporta más que el botón de mi camisa. Aquí estamos en una melcochería. No me insulten a Winston, Mentira, Winston es un alma de Dios, lo queremos, no. Es un ser ejemplar, maravilloso. Creí que en este programa no se decían menos. Yo también lo creí. Bueno, mucha recocha. Vamos ya a nuestra última sección y creo que también es una de las más bonitas. Es nuestra campaña pedagógica socialmente responsable. En esta sección queremos como llegar a ustedes por medio de un valor. Entonces vamos a escuchar un poquito más de música y volvemos. Recuerden, estamos haciendo honor a nuestra región del Pacífico aquí en Hablemos de Proyección Social. Mi familia y mis amigos me esperan con llama, dice. Mis hijos están llorando con llama, dice. Hace mucho tiempo que yo Conviértete en un ciudadano socialmente responsable, siendo partícipe de nuestras campañas. Continuamos en Hablemos de Proyección Social en esta última sección, como lo decía nuestro compañero Leonardo, dedicada a las personas, a dejar esa semilla que está relacionada con los valores. ¿Ustedes cuál creen que es el valor que traje? No, nos reímos todos porque Smith es muy chistoso. Es que estamos aquí bailando. Smith baila cada vez que suena la cortina musical, ¿no, Mercy? Smith tiene y le dice palabras cariñosas a Mercy. No, se tumba, pero no se cae. Menos mal que esto lo hemos hecho antes de traer este valor para hoy. Bailas ¿cuál creen bien, ustedes Smith, que es el valor que traje? El valor para hoy, Mercy, ¿cuál será? Para iniciar nuestro programa y pues todos los que vienen de aquí en adelante. Bueno, digan ustedes un valor, eso es sorpresa. A ver, la solidaridad. Es un valor importante, pero no. Tolerancia. No, está muy asociado al que les traigo. Lo que hemos hecho en este programa, honestidad. Ay, no, no. No, pues el valor que les traigo para iniciar este programa y arrancarlo como se debe es el respeto, que sin duda alguna es crucial, y pues creo que se asocia muchísimo a la proyección social. Y teniendo en cuenta todas estas entrevistas que trajimos, todo lo que les hemos hablado a lo largo de esta hora ya un poco extendida, y pues les cuento que les traje un audio quizás un tanto lúdico, pero pues creo que esencial para poder entender de alguna u otra forma este valor, que es el del respeto. Contarles una historia. Había una niña que siempre era mala con sus amigos. Les pegaba, les quitaba los juguetes y hasta les jalaba el cabello. Un día empujó tan fuerte a una de sus amigas que ésta se cayó y se cortó la mano. Ella no se sintió mal por lo que le pasó a su amiga y siguió siendo mala con sus otros amigos. Cuando su mamá la regañó por su mal comportamiento, ella ni se sintió mal por ello. ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Crees que lo que está haciendo esta niña está bien? Vamos a discutir el comportamiento de esta niña. Ella tiene que dejar de ser mala con sus amigos. Además, ¿qué le pasa a esta niña? No se siente mal por lo que le hace a los demás, ni siquiera después de que los lastima. Probablemente pensaste que esta niña no se estaba portando bien. Esta niña no debe ser tan mala con los demás. Son sus amigos y ella los trata mal. Al empujarlos, los puede lastimar. Además, cuando hace algo mal, debe pensar en lo que hizo y no actuar como si nada le importara. No está bien actuar así. Si sigue actuando mal, todos se alejarán de ella. No tendrá amigos con quien jugar. Recuerda, necesitas portarte bien. Y si haces algo mal, debes pensar en lo que hiciste y no volver a hacerlo. Acuérdate de disculparte si hiciste algo mal. Si te portas bien con los demás, siempre te sentirás orgulloso de ti mismo. La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en la U Radio. Bien. bien, ahí escuchábamos a la historia de esta niña que no le interesaba si era grosera, si le jalaba el cabello a sus compañeros, si le quitaba la comida. Pues en realidad, pueda que las personas piensen que sea algo que esté en un plano más infantil, pero sin duda alguna lo seguimos viendo. Traigámoslo a la universidad. Exacto. Se copian los trabajos, se roban la comida. Totalmente. ¿Qué totalmente más? Se dicen palabras que no quiero decir al aire. Sí, en realidad es esto. Este espacio lo quisimos dedicar más, o bueno, sobre todo a la reflexión, a esa examinación o esa autoexaminación de nosotros como seres humanos, porque pues como el hecho de ser humanos, de ser personas, pues nos hace cometer errores. Y pues no sé, Nicole, cuéntanos qué enseñanza te dejó, antes de decir el significado como tal de este respeto, ¿qué enseñanza te dejó este audio o esta historia de esta niña que no le interesaba el hecho de ser irrespetuosa, grosera y demás? Bueno, pues el respeto es un valor muy importante dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, porque hay que aprender a respetar las diferencias de los demás. Además que en una comunidad como la nuestra hay personas muy diversas, incluyendo, pues, como dijo la profesora, trayéndolo a un plan un poquito más aterrizado, encontramos diferentes religiones, diferentes creencias, orientaciones sexuales, entre otras cosas que matizan nuestra comunidad, matizan nuestra población. El respeto es un pilar fundamental de la convivencia ciudadana y debe ser algo que apliquemos en todos lados, para todos se aplica, incluso las palabras que decimos, los actos que nosotros hacemos, todo siempre tiene que ir marcado o encaminado en el respeto a los demás. Eso es fundamental. Yo quiero aportar el respeto para con nosotros mismos. Desde ahí empieza el respeto hacia los demás. Claro que sí, es crucial. Yo siempre asocio los valores con la cultura, porque yo siempre escucho que la gente dice, no, es que a Girardot, en este caso, para no irnos tan lejos, Girardot es una ciudad que le falta cultura, que le falta aprender en ciertas cosas, pero si nos examinamos, como decía Andrea, el respeto a nosotros mismos no existe, no está. ¿Y quién vive en Girardot? Nosotros. Entonces tenemos totalmente que empezar a culturizarnos y hacer de nuestra ciudad, o si no es nuestra ciudad, al menos vivimos en ella, pasamos por ella, nos sirve. La que sirve, nos ha acogido. Venimos, exacto, a los que a poblaciones aledañas, venimos a estudiar acá a Girardot, ¿cierto? Entonces realmente sí pertenecemos a Girardot y tenemos que amarla, y bueno, asimismo a cada una de las poblaciones aledañas a este municipio, a este gran municipio de Girardot. Exacto, el respeto está desde cómo nosotros, en vez de botar un papelito a la calle, lo botamos a la basura, un chicle, porque muchas personas no saben el daño que hacen al arrojar los chicles en la calle. Exacto, porque pueden morirse los pajaritos. Hay muchas personas que no saben, piensan que eso es comida y no, ellos se les pegan el pico hasta que se mueren. Entonces el respeto no es solamente hacia las personas, sino hacia los animales, hacia el medio ambiente. Entonces también, Smith, quiero decir que el respeto también debe ir hacia los docentes, de parte de los estudiantes y viceversa, porque sí, porque el estudiante total a veces no sabe hacer reclamos. Entonces vale la pena que en general el estudiante como que se autoevalúe y analice cuáles son las palabras que utiliza, para que haya mucho respeto hacia el docente, que en todo caso debe siempre prevalecer como una figura de autoridad, ¿cierto? Esté de acuerdo el estudiante con su metodología o no, es otra cosa diferente, pero tiene que haber el respeto, y por supuesto también el respeto de parte de los docentes hacia los estudiantes, porque esto es recíproco. Claro que sí, eso hace parte de uno de los significados que yo traía del respeto. Les voy a decir, dice, el respeto no solo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes, también se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus maestros, o los hijos y sus padres, que también creo que es crucial desde la familia. Es nuestra primera casa, nuestra primera escuela, en donde nosotros aprendemos. Dice ya para finalizar que el respeto permite que la sociedad viva en paz, es una sana convivencia en base a normas e instituciones. Imagínense donde nosotros viviéramos sin normas, sin leyes, pues eso sería un despelote total. Con las libertades, ¿no? Claro que sí. El hecho de que yo sea distinto a ti no significa que yo pueda pasar por encima tuyo, independientemente de cuál sea tu religión, tu ideología política, tu orientación sexual, o sea, una cantidad de cosas, exacto. Es que todo. Libertad termina cuando empieza la de los demás. Es que una cosa es libertad y la otra es libertinaje. Totalmente de acuerdo, Merce. Así es. Recuerden que este programa se llama Hablemos de Proyección Social y es el primer programa, la primera emisión de este segundo semestre del año. Iniciamos en esta última semana del mes de septiembre, queríamos empezar en Amor y Amistad, lo logramos, y este programa entonces tiene contenido hasta el próximo sábado primero de octubre, se va a estar retransmitiendo. Muchísimas gracias a toda la audiencia y cada semana estaremos con un nuevo programa al aire los días martes y el resto de la semana lo estaremos retransmitiendo. Muchísimas gracias a nuestro amigo Winston, que nos va a colaborar con ese proceso para que se nos dé esta gran experiencia de visibilización del SET y de la proyección social de Uniminuto. También saludamos a los directivos de la universidad, al director Néstor Guarín, a la ingeniera Fernanda Mosquera y a todos los coordinadores y coordinadoras de cada uno de los programas de Uniminuto. Claro que sí, Andrea, y ya sin más preámbulos llegamos al, infortunadamente y tristemente lo tengo que decir, llegamos al final de nuestra primera misión. Teníamos muchas expectativas, ustedes no saben la cantidad de trabajo externo que nos tocó, no, como todo, no salieron las cosas quizá como las esperábamos, pero... Salieron mejor. Exacto, entonces la idea es que cada semana sea mejor el programa y pues que llegue a ustedes de la mejor forma. Recuerden que los estuvo acompañando Smith Barbosa, Nicole Reyes, Mercy Torres, Leonardo Rojas, Andrea del Pilar Castaño, con el acompañamiento de Winston en Hablemos de Proyección Social. Nos escuchamos en 8 días. Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo.